final time flies so quickly. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buena noche de viernes. Un viernes templadito, pasando ya los fríos y las los altibajos del clima. Esto que se llamó ciclogénesis de los últimos días, que bueno, no sabemos muy bien qué fue, pero mucha humedad y lluvia y viento. Y aquí estamos para compartir una hora y un poquito más de nuestro vivo semanal de Suritinta. Tenemos, como siempre, nuestra agenda cultural, tenemos también entrevistas, tenemos música, hoy con unas canciones que, bueno, hemos planteado, ¿se acuerdan?, la semana pasada sobre una de ellas, una adivinanza. Nadie la adivinó, era muy difícil. Hubo algunos intentos, pero no. Es una canción que vamos a escuchar hoy, hermosísima, que tiene, cruza en su composición y en su interpretación varios países de nuestra América Latina. Y vamos ya con la agenda musical. También tenemos, por supuesto, el tema de la semana. ¿Se acuerdan de la canción aquella de Charly García? No voy en tren, voy en avión. Bueno, sobre algo de eso va a tratar nuestro tema de la semana. Empezamos con la agenda. Tenemos varias cosas. Por un lado, mañana, sábado 19, de 15 a 20 horas, se va a producir a realizar un encuentro de formación y debate en el IMPA, allí en Rawson 106, en la ciudad de Buenos Aires, que se llama Tecnologías para un Nuevo Mundo. Convocan varias organizaciones, DTL, FOL, Marabunta, Polo Técnico de Izquierda. Es un conversatorio abierto sobre prefiguración tecnológica. Se van a tratar temas como, por ejemplo, la inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Hace poco apareció Elon Musk a decir que no iba a laburar más nadie. A partir de ahora van a poco más, dijo eso. Que muy pocos oficios y profesiones van a seguir a cargo de humanos. Mirá vos. Tecnología y luchas territoriales. Esto es, reiteramos, en el IMPA Rawson 106 en Cava, en la fábrica recuperada IMPA, sábado mañana 19 de 15 a 20 horas. Igual al final, como siempre, reiteramos toda la agenda. Mañana, sábado 19 a las 20. Bueno, vamos a tener Peña Solidaria y Amiguera en la Casa Cultural Socialista de Temperley. A 5 años del brutal desalojo de la toma de Guernica y por el triunfo de las luchas en curso, esto es en Almirante Brown 3770 en Temperley, a una cuadra de Almirante Brown y Triunvirato, más o menos Almirante Brown y Jacinto Rosso por ahí. Yo viví por ahí alguna vez. Se puede reservar la entrada más un plato de guiso con lenteja, ¿qué tal? A 10.000 pesos. Al 11 61 31 68 50, 11 61 31 68 50, ahí mandan un mensaje y reservan la entrada a 10.000 pesos con un plato de guiso de lentejas. En la entrada, solo en la puerta, entran por 7.000 pesos, pero se quedan sin el guiso de lentejas, así que yo lo pensaría. Van a estar Quinti Folclore y Alfredo La Fuente Banda. Un abrazo para los amigos de Quinti Folclore. Y va a haber además una fotogalería, expo de artistas locales. Parte de lo recaudado en el buffet será destinado a la Asamblea Permanente de Guernica. Reiteramos, Almirante Brown 3770 en Temperley, Casa Cultural Socialista, mañana a las 20 horas. Domingo a las 20. No, perdón, domingo 20, desde las 11, el Día del Amigo, domingo 20, en Opus Verde, un lugar hermoso, muy cerca del centro de Lomas de Zamora, en la calle Bolívar 785, Opus Verde, ahí se va a realizar un encuentro denominado Bosque con Amigos, en el Día del Amigo, desde las 11 de la mañana. Va a haber, desde temprano, práctica de yoga, va a haber feria, va a haber astrocharla. Taller para niños, porcelana infantil, se va a enseñar armonización sonora a cargo de Marisa Barrios, Rubén Otero, Gisela González, cuencos, música ritual, una cosa hermosa con un músico fantástico como Rubén Otero, una voz hermosísima de Marisa Barrios y los cuencos y esos sonidos mágicos de Gisela González. En vacaciones de invierno, en el Grupo Cultural Al Borde, en Cobián 50, Ministro Rivadavia, va a haber varias actividades a lo largo de las vacaciones. Miércoles 23 de julio, a las 3 de la tarde, función de cine. Sábado 26, a las 4, obra de teatro Muñecas del Alma. Miércoles 30, a las 4 de la tarde, función de clown con el payaso Almíbar. Y sábado 1 de agosto, otra vez cine a las 3 de la tarde. La entrada es libre y gratuita en todas estas actividades. Las localidades se retiran en Al Borde. Pueden buscar en las redes para más y precisa información. Grupo Cultural Al Borde, tanto en Facebook como en Instagram. Bueno, esta es la agenda de hoy. Pueden ustedes escucharla, la van a escuchar seguramente al final del programa. Y ahora vamos a escuchar algo que se viene, ya seguimos. Preparándonos para marchar con todas las organizaciones, los movimientos, gremios, organizaciones de derechos humanos, que en defensa de la salud, en defensa del Hospital Garrahan. Cosa más importante no hay en Argentina en este momento: el hambre, la salud, la educación. Radio Sur y Tinta, en las trincheras de la palabra. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y al... Muy bien, se nos filtró una entrevista que estaba prevista para dentro de unos minutos. Vamos a seguir con Sofía Viola, la cantautora de Lanús, una joven brillante música, en una canción hermosa que se llama Vamos. Entonces vamos a escuchar a Sofía Viola y después sí la entrevista. Ya volvemos. Muy bien, escuchábamos a Sofía Viola en su tema Vamos. Y ahora sí, vamos a pasar a escuchar breve entrevista que realizaron ayer los compañeros de Radio Semilla, DTL, Cisas Medio y Matanza Viva, que siempre nos envían diverso material. Nosotros, por una razón de espacio, de extensión de los audios, tenemos que seleccionar algunos. Esto siempre en el marco de la ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ya está en la página de Facebook de Radio Suritinta y Biblioteca Popular Santoro, para escuchar el audio de la ronda del día de ayer, jueves 17. En este caso, va a hablar una representante de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda externa. Por supuesto, en el marco de del contexto desastroso actual del gobierno liberticida. Y bueno, vamos a escuchar a ver qué dice. Estamos desde la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, preparándonos para marchar con todas las organizaciones, los movimientos, gremios, organizaciones de derechos humanos, que en defensa de la salud, en defensa del Hospital Garrahan. Cosa más importante no hay en Argentina en este momento: el hambre, la salud, la educación. Estos son derechos básicos que el acuerdo con el Fondo Monetario, el pago de una deuda ilegítima, atentan diariamente contra estos derechos. ¿Por qué no se suben los salarios? ¿Por qué no se suben las jubilaciones? ¿Por qué no hay empleo? ¿Por qué no hay educación ni salud? Es porque tienen prioridad bajo este gobierno, bajo este presupuesto, el pago de esa deuda ilegítima. Y como para pagarlo, el ajuste de nuestras vidas es suficiente tampoco. Entonces se va endeudando cada vez más para que cueste cada vez más al pueblo argentino levantarnos. Por eso estamos aquí, por eso convocamos a todo el pueblo, a todas las organizaciones sociales a sumarse en este momento contra el pago de la deuda, contra el acuerdo con el Fondo Monetario, para poder favorecer la salud, la educación, el trabajo, el agua, todo lo que son nuestros derechos como pueblo, como naturaleza. Necesitamos, pese a todas nuestras diferencias, estar unidos en la calle en este momento para tener la fuerza que necesitamos. Esto no se resuelve en las urnas, esto se resuelve en las calles, ahí donde tenemos que estar uniendo nuestros conflictos, uniendo nuestras luchas y recordando siempre que la deuda, el acuerdo con el fondo, está en el centro de estos conflictos. Y si no resolvemos ese problema, no vamos a poder avanzar tampoco por lo que es el nuestro, nuestros derechos, nuestra soberanía, nuestra autodeterminación. Bueno, un sonido de ambiente fantástico en el marco, en el contexto de la marcha por el Hospital Garrahan. Buenísimo, parece que uno cierra los ojos y parece que está allí, ¿no? Las bombas de estruendo, el bullicio de toda la gente, los cánticos, bueno, todo lo que se oye, todo lo que se podía apreciar en este audio de recién. Y bueno, el eje, por supuesto, puesto en la deuda externa de esta militante de autoconvocatoria por la suspensión de pago e investigación de la deuda en el contexto presente. Vamos a nuestra sección de lecturas. Y hoy tenemos una lectura de un texto escrito por Verónica Pereira Carrillo, que habitualmente colabora con nosotros. Le mandamos un abrazo a Verónica. Un texto de poco más de 6 minutos. Hace unos días, en esta semana, el 14, se cumplió el aniversario de la célebre toma de la Bastilla, el inicio, el punto de partida de la Revolución Francesa, el principio del fin del antiguo régimen, llamado así. ¿Qué pasó con las mujeres? ¿Tuvieron algo que ver en la Revolución Francesa, en la gestación, en la difusión, en la presencia concreta en las calles Como decíamos la semana pasada, a propósito de otro audio de Verónica sobre la independencia y la participación de tantas mujeres en la independencia, en las luchas por la independencia, acá también, los libros, la verdad que no mencionan. A ver, vamos a escuchar, vamos con la cortina y enseguida escuchamos a continuación nomás el audio de Verónica. En Sur y Tinta, vuela, fluye, circula la palabra. En Sur y Tinta, lecturas. Para Sur y Tinta, las que encendieron la revolución. Antes de que el pueblo tomara las calles, antes de que la historia crujiera bajo los pasos del cambio, ya había en París una revolución silenciosa, femenina, de voces suaves pero ideas poderosas. En los salones dorados y en las cocinas de barro, las salonières, esas anfitrionas y gestadoras del pensamiento, abrían las puertas a la Ilustración primero, a la Revolución después. Promotoras del debate, arquitectas del diálogo, ellas pulieron las ideas de la Ilustración que luego rugirían en las plazas de Francia primero y del mundo después. Libertad, igualdad, fraternidad, estallaron en revolución. Años, décadas, siglos antes, muchas otras habían sembrado ansia de libertad en sus salones. Madame de Staël, Madame de Tencin, Madame de Genlis, Madeleine de Scudéry, Ninon de L'Enclos, Julie de L'Espinasse y muchas otras, de renombre y también anónimas, de distintas clases sociales, lideraron la construcción de un nuevo mundo. Madame de Geoffrin, por ejemplo, abría su hogar a filósofos y enciclopedistas, herida luminosa en el antiguo régimen. En su salón florecían Voltaire, Diderot, Rousseau, pero también la lucidez femenina. Ese saber que no se arrodilla. En un rincón más humilde de París, lejos del terciopelo y el mármol, Louise Levesque, autodidacta y obstinada, reunía obreros, poetas y panfletarios en una casa sin lujos donde el pensamiento también encontraba refugio. Ella fue una de las llamas entre los de abajo, una salonière de pueblo, como tantas otras que supo que ilustrar es encender. Théroigne de Méricourt, vestida de escarlata, cabalgó por las plazas como una figura mitológica, fundó clubes políticos, tomó la palabra con la furia de siglos silenciados. Su voz resonó más fuerte que muchos fusiles. Fue adorada, temida y finalmente callada, no por sus errores, sino por su audacia. Claire Lacombe, actriz revolucionaria, supo que los escenarios eran pequeños para su fuego. Fundó la Sociedad de Ciudadanas Republicanas Revolucionarias. Organizó, gritó, luchó, declamó historia en cada paso. No pidió lugar, lo tomó. Ellas y otras mujeres, anónimas, las nadie, compartieron el fuego del ansia de libertad. Marcharon juntas hacia Versalles, con hambre de pan en el estómago y hambre de justicia en el espíritu. Reuniendo palabras como armas en los salones y en las cocinas, en las esquinas, en los clubes políticos, en las imprentas clandestinas, las mujeres de la revolución hablaban, organizaban, soñaban. La libertad sin ellas era una máscara rota, una promesa incompleta. Entre muchas otras, Olympe de Gouges, valiente hasta el hueso, alzó la palabra y la pluma como espadas. Declaró que la mujer, las mujeres, nacen libres. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Cientos, miles de mujeres marcharon, imprimieron panfletos, discutieron en clubes, cargaron hijos en brazos y consignas en los labios. Fueron vanguardia, pensamiento, cuerpo y presencia. Algunos hombres, como tantas veces en la historia, antes y después de la Revolución Francesa, una vez pasada la urgencia del aporte, del sacrificio, relegaron a las mujeres una vez más al silencio. Prohibieron sus voces, sus clubes, sus votos. La historia debe a las mujeres de la Revolución Francesa más que un párrafo, porque sin sus pasos las calles no habrían ardido, sin sus voces la revolución no habría sido. Cegaron sus voces y sus vidas, pero no borraron sus almas. Ellas respiran aún en cada lucha que invoca su nombre. Y aunque esos nombres se disuelvan en libros que aún prefieren hablar de reyes y caudillos, ellas permanecen. Entre las sombras de los textos oficiales caminan y comienzan a ser rescatadas del olvido. Invisibles para muchos, invencibles para quienes saben mirar, ardiendo bajo el relato oficial. Porque no hay revolución completa sin su memoria. Sin ellas, la libertad es una promesa mutilada. Porque aún hoy, su fuego nos alcanza. Más allá de los textos oficiales, aún hoy su fuego nos alcanza. Hermoso texto de Verónica Pereira Carrillo, que señala que, si bien se trata de una revolución burguesa, por supuesto, que puso fin al antiguo régimen, y que luego se encargó la burguesía de ningunear y dar la espalda al proletariado y a las mujeres, su lucha, su convicción para terminar con aquel antiguo régimen fue determinante. Igual que en nuestras luchas por la independencia, como nos contaba Verónica la semana pasada, el viernes anterior. Es una manera de mirar detrás de la cortina de la historia y de entender el entramado más allá de la historia oficial. Bueno, hermoso texto. Vamos a compartir una canción, un clásico de nuestro folclore, en la voz de Atahualpa Yupanqui, una canción de su autoría, bueno. De más está la presentación. Ya volvemos. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal.

Bueno, a ver. El poema de hoy hecho canción. Autor. El autor, seguimos, como hace unos algunas semanas atrás, con Nicolás Guillén. Este es el poeta cubano, autor de la letra de esta canción. La música es de del músico chileno Horacio Salinas. La canta Mercedes Sosa y habla de un, decíamos, de un artista brasileño, un pintor maravilloso que fue Cándido Portinari. Cándido Portinari, para uno que no sabe de pintura, pero que se queda mirando y se conmueve con esas obras, reflejaba siempre en sus pinturas el laburo de los campesinos, el trabajo forzado, el trabajo durísimo de los campesinos en Brasil. Así más o menos, valga el ejemplo, como hacía Quinquela Martín en el laburo de los trabajadores del puerto. El tema se llama Un son para Portinari, Un son para Portinari. La letra dice: para Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Ay, esta noche se puede, se puede. Se puede cantar un son. Sueña y fulgura un hombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grita la tela. Sueña y fulgura su sangre de mano dura, sueña y fulgura como tallado en candela. Sueña y fulgura como una estrella en la altura, sueña y fulgura como una chispa que vuela. Ay, esta noche se puede, se puede, se puede cantar un son. Así, con su mano dura, hecha de sangre y pintura, sobre la tela, sueña y fulgura un hombre de mano dura. Portinari lo desvela y al roto pecho le cura. Y la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón para Cándido Portinari. Buenos Aires y un bandoneón. Ay, esta noche se puede, se puede. Ay, esta noche se puede, se puede. Se puede cantar un son. Sueño y fulgura un hombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grita la tela. Sueña y fulgura su sangre de mano dura, sueña y fulgura como tallado en candela. Sueña y fulgura como una estrella en la altura, sueña y fulgura como una chispa que vuela. Sueña y fulgura así, con su mano dura, hecha de sangre y pintura, sobre la tela sueña y fulgura un hombre de mano dura. Portinari lo desvela y al roto pecho le cura. Hey, esta noche se puede, se puede. corazón para Cándido Portinari, la miel y el ron y una guitarra de azúcar y una canción y un corazón para Cándido Portinari. Buenos Aires y un bandoneón, sueño y fulgura, un hombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grita la tela. Sueño y fulgura, su sangre de mano dura, sueño y fulgura, como tallado en candela. Sueño y fulgura, como una estrella en la altura, sueño y fulgura, como una chispa que vuela, sueño y fulgura. Y esta noche se puede, se puede. Y esta noche se puede, se puede. Se puede cantar un sol para Cándido Portinari, la miel y el ron y una guitarra de azúcar y una canción y un corazón para Cándido Portinari. Buenos Aires y un bandoneón, Buenos Aires y un bandoneón. Ahí está. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Esta canción, esta letra escrita por Nicolás Guillén, se dice que la escribió en una estadía aquí, en un bar, en una estadía de Guillén aquí en la ciudad de Buenos Aires. En ese homenaje que es esta canción a ese artista maravilloso que fue Cándido Portinari, el artista brasileño. Bueno, y además la música, como decíamos, de Horacio Salinas, porque la primera versión de esta canción fue grabada por Inti Intilliami, el grupo chileno, y años más tarde por Mercedes Sosa. Un dato que no es menor, habrán notado ustedes la percusión. Es clave la percusión en este tema, en esta versión, ¿va?, de Mercedes Sosa, que está en las manos de Domingo Cura, el gran percusionista, para muchos el mejor percusionista de la historia del folclore argentino, el santiagueño Domingo Cura, que si yo no me equivoco, a ver si alguien me puede corregir o confirmar, lo que está tocando Domingo Cura es el cajón peruano, en esta canción hermosa de Nicolás Guillén, Horacio Salinas, para Cándido Portinari, por Mercedes Sosa. Bueno, vamos a una cortina y escuchamos la canción de Viglietti que les decía. Río Santa Lucía, río que corre por el sur de Uruguay, desemboca en el Río de la Plata, y Viglietti, después de la cortina, le canta una milonga del Santa Lucía. Ya volvemos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal, sofocado por... Sur y Tinta, para que circule la palabra. Busco un cuerpo para amar. Montón de luna y tacuara formó tu cauce llorando. Santa Lucía cantando vas entre sierra y llanura. Tu voz es voz de un silencio lastimado por zorzales. Llanto de cañaverales, silbo de pájaros indios, recuerdo de un sol que muere entre ceibos y sausales. Naciste de un rastro seco, sediento estabas de cauce, y el Arequita patriarca te hizo correr entre sauces, andando siempre sediento del río grande y lejano, que espera atrás de los montes tu verde llanto serrano. Montón de luna y tacuara formó tu cauce llorando, Santa Lucía cantando vas entre sierra y llanura, tu voz es voz de un silencio lastimado por zorzales, llanto de cañaverales, silbo de pájaros indios, lamento de piedras muertas que se quiebran sollozando. Montón de luna y tacuara formó tu cauce llorando, indio río de azul copla, agua dulce de ir cantando, Santa Lucía cantando. Bueno, qué letra hermosa de Daniel Biglietti, la música también de Daniel Biglietti en esta milonga del Santa Lucía. Ese río que describe con esa maravillosa letra. Tu voz es voz de un silencio lastimado por zorzales. ¿Qué tal? Bueno, vamos a meternos en el tema de la semana, en la noticia de la semana. Bueno, a ver, yo les decía hoy, cuando abríamos el programa, que estábamos hablando de algo que se puede llevar a aquella canción No voy en tren, voy en avión, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de Charly García? Bueno, a ver, según el INDEC, entre enero y mayo de lo que va de este año, del 1 de enero al 31 de mayo, se produjeron 6.710.000 viajes de argentinos al exterior. 6.710.000 viajes de argentinos al exterior, que partieron fundamentalmente de Seiza y Aeroparque. Esto es un 66% más que el mismo periodo del año pasado. Ingresaron al país 2.380.000 turistas en el mismo periodo. Esto es un 20% menos. El déficit, tomado solo del primer trimestre de este año, es de 1.236 millones de dólares. Lo que los argentinos se llevaron al exterior, menos lo que los extranjeros dejaron en el país, concepto de turismo. Según el portal Infobae, el INDEC calcula 14,3 noches por persona en el exterior de estos 6.700.000 turistas argentinos afuera. Es decir, son más de 26 millones de pernoctaciones. Solamente en mayo, se gastaron 467.650.000 dólares, según el portal El Debate, en el exterior. Es una canaleta por donde se van y se van los dólares. Mientras tanto, nos llamó la atención un título que vimos por ahí que decía: se desploma el uso de la SUBE. Decía, ¿cómo se desploma el uso de la SUBE? Entonces, nos pusimos a buscar. Resulta que existe, no sabíamos, un informe mensual. Hay varios informes que emite el Banco Central con periodicidad mensual. entre ellos un informe que se llama Informe de Pagos Minoristas. Según Infonews, los pagos minoristas que registran, entre otros tantos, el uso de la SUBE, dan cuenta que en el mes de mayo de este año se pagaron 9% menos pasajes que en mayo del año pasado. A ver, se pagaron entre subterráneo, tren y colectivo 363,5 millones de viajes. 363,5 millones de viajes. Esto, comparado con el mes de noviembre del 23, el mes anterior a la asunción del gobierno fascista, son 78,5 millones de viajes menos. A ver, lo decimos de vuelta. En mayo de este año se viajó por un equivalente a 363,5 millones de viajes. Bueno, son 78,000,000 de viajes menos que en noviembre del 23. Esto es un 21,6% menos. Estamos diciendo entonces que según el INDEC, dato oficial, y según el informe mensual de pagos minoristas del Banco Central, dato también oficial, cada día viaja más gente al exterior y se lleva más dólares afuera, esto gracias a la apertura del cepo y a un dólar no pisado, pero hay una banda que por más que lo pisan se sigue yendo para arriba, ¿no? Entre paréntesis. Y cada día viaja menos gente a laburar. A ver, un trabajador, una trabajadora del conurbano, siempre según el dato este, con esta fuente oficial, gasta alrededor de 60,000 pesos por mes. Ya sabemos eso. 60,000 pesos por mes en pasaje. Esto representa 23% de un salario mínimo. Paralelamente, según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, hay un aumento en ciertos rubros, dentro de lo que es genéricamente podemos llamar el consumo, que son viajes al exterior, como decíamos recién, autos importados, a los cuales el gobierno le quitó el impuesto, y bienes suntuarios. Aumentó el consumo de viajes al exterior, de autos importados y de bienes suntuarios. ¿Y qué bajó? El consumo de alimentos. Y hay un dato que nos llamó mucho la atención también buscando esto, que es el siguiente. Las transacciones con tarjeta de crédito aumentaron un 21%, 20,8. 20,8 más transacciones contra mayo, mayo 25 contra mayo del 24, ¿no? Interanual. Aumentó 21% el uso de tarjetas de crédito y cayó un 25,5% las transacciones con tarjeta de débito. ¿Esto por qué será? Bueno, para el que no está en el tema y tratando de averiguar, encontramos dos causas claves. ¿Por qué cada día hay menos pago en tarjeta de débito? Primero, se han caído alrededor de 170,000 empleos formales. Son 170,000 tarjetas de débito menos. Y por otro lado, la gente, el pueblo, los trabajadores financian el consumo y para esto necesitan la de crédito. Financian el consumo, ya hemos oído muchas veces que en general se está utilizando la tarjeta de crédito para la comida. Bueno, dentro de este desastre, ayer en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se aprobó con una amplísima mayoría, hubo solo 6 abstenciones, las 6 abstenciones fueron de los legisladores liberticidas, se aprobó, decíamos, que el subte sea gratuito para jubilados y pensionados. Para todos los jubilados y jubiladas y quienes cobren pensiones, hasta 2 haberes mínimos y medio. Esto es 772,000 pesos. En un trámite presuntamente sencillo, tienen que adquirir adquieren una credencial que tiene duración por 5 años. Esto fue ayer. Bueno, estamos entonces en esta situación. Cada día hay más viajes al exterior, se fugan los dólares para allá, para afuera, y cada vez menos gente utiliza la SUBE para ir a trabajar. 80 millones de viajes menos en este mes de mayo comparado con noviembre del 23, 21% menos. Bueno, no voy en tren, voy en avión y me voy a escuchar una cortina y ya volvemos. Radio Sur y Tinta en las trincheras de la palabra. Mucho más allá de mi ventana, jóvenes jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos, chorreando esa luz de infinito, y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio, y ciego te sentenció a que nombres todo lo que ahora no sé. Muy bien, sí, por supuesto que era Silvio Rodríguez y su tema Como Esperando Abril. Y acá estamos nosotros en el tramo final de nuestro programa, de nuestro vivo semanal de hoy. Vamos a repasar la agenda. Decíamos al comienzo, sábado 19, mañana, de 15 a 20, tecnologías para el nuevo mundo. Conversatorio abierto sobre la prefiguración tecnológica, temas como inteligencia artificial y futuro del trabajo, tecnología y luchas territoriales. Convocan el DTL, el FOL, Marabunta, Polo Técnico de Izquierda. Esto es en el IMPA, Rawson 106, Ciudad de Buenos Aires. Mañana, sábado 19 también, Peña Solidaria y Amiguera en la Casa Cultural Socialista, Almirante Brown 3770 en Temperley. Se puede reservar la entrada con un plato de guiso de lentejas al 11 61 31 68 50. Es 10.000 pesos, entrada y el plato de guiso de lentejas. Solo la entrada en la puerta, 7.000 pesos. Va a estar Quinti Folclore y Alfredo La Fuente Banda. Va a haber además una fotogalería con exposición de artistas locales. Parte de lo recaudado será destinado a la Asamblea Permanente de Guernica. Esto a 5 años del brutal desalojo de la toma de Guernica y por el triunfo de las luchas en curso. Domingo 20, Día del Amigo. Bosque con amigos en Opus Verde, Bolívar 785, Lomas de Zamora, un lugar hermoso, rodeado de naturaleza. Bueno, a las 11 comienzan las actividades, muy diversas y muy interesantes, práctica de yoga, va a haber una feria muy linda, Feria del Bosque, una astrocharla, taller para niños de porcelana infantil y armonización sonora, cuencos y música ritual, a cargo de Marisa Barrios, Gisela González y Rubén Otero. Bolívar 785, Día del Amigo, domingo 20, desde las 11, en este lugar que se llama Opus Verde. Y en las vacaciones de invierno, el Grupo Cultural Al Borde, aquí en Ministro Rivadavia, Cobian 50, va a tener diversas actividades. Miércoles 23, a las 3 de la tarde, función de cine. Sábado 26 de julio, a las 4 de la tarde, la obra de teatro Muñecas del Alma. Miércoles 30 de julio, a las 4 de la tarde, función de clown, va a estar el payaso Almíbar. Y el sábado 1 de agosto, a las 3 de la tarde, función de cine también. Va a haber entrada en todos los casos, libre y gratuita. Las localidades se retiran en Al Borde y lo pueden buscar ahí en Cobian 50, en las redes, ya sea en Instagram como en Facebook, van a encontrar el Grupo Cultural Al Borde. Estamos a segundos de mañana. A segunditos del sábado 19. Y así llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por la compañía. Y nos reencontramos entonces el próximo viernes a las 23 y como de costumbre nos vamos tarareando con Freddie Mercury. Gracias, un abrazo y hasta el próximo viernes.